No faltará la harina, ni faltará el aceite en tu casa. Dios multiplicará tu provisión por cuanto le has sido fiel. Viene provisión.